One, two, three, four. Bienvenidos un programa más a Rock and Comics, vuestro espacio radiofónico dedicado a lo mejor del noveno arte y aderezado de la mejor música rock. En el programa de hoy contamos con la presencia del dibujante Sergio Córdoba, con el que hablaremos de su cómic Año 1000 La Sangre, adaptación del Cantar de los Siete Infantes de Lara. También contamos con Óscar Senar, que nos hablará del manga Death Cow Atsushi Kaneko. Álvaro Spohn nos trae dos cómics de los que nos quiere hablar, Pinturas de Guerra de Ángel de la Calle y Júpiter de Daniel Torres. Y finalmente contaremos con Óscar Gual, que nos trae un clásico olvidado del cómic, En busca de Sir Malcolm, de Rivière y Flood. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, comenzamos. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Con esta sintonía nos adentramos en La Cárcel de Papel, donde Álvaro Pons nos trae dos grandes obras recientemente publicadas para añadir a sus celdas de celulosa. Bienvenido, Álvaro. Hola, muy buenas. Hoy traemos dos cómics, dos grandes obras. ¿Por cuál de ellas te gustaría comenzar? Pues vamos a empezar por un clásico que es Rocco Vargas, que llega a su novena entrega, bueno, décima si contamos el libro de sketches que siempre a Daniel Torres le gusta incluir dentro de la cronología del personaje. Y una obra que creo que es especial, porque Júpiter en cierta medida abre y cierra toda la cronología del personaje. Hasta ahora Rocco Vargas se había más o menos armoniado alrededor de dos grandes ciclos, el primer ciclo que fueron Tritón, el Misterio Susurro, Saxon y la Estrella Lejana, que formó un ciclo coherente en sí mismo, y otro segundo, básicamente una especie de número suelto que fue el Bosque Oscuro y una trilogía, pero que los cuatro conjuntamente tenían también una entidad, ¿no? Curiosamente ahora Júpiter nos llega como un número aislado, fuera, digamos, de esa tendencia de tetralogías que hacía Daniel Torres, con una mentalidad muy diferente a los números que hemos visto antes. Mientras que hasta ahora lo que habíamos visto eran pues arcos argumentales, más o menos interesantes, evidentemente, en algunos casos con obras magistrales, como La Estrella Lejana, en este caso lo que vamos a ver es una especie de retrospectiva de todo lo que ha hecho sobre el personaje. 30 años después, precisamente, de haber hecho La Estrella Lejana, pues Daniel Torres echa la vista atrás, coge a su personaje fetiche y de alguna manera repasa toda su historia con un argumento sorprendente en su planteamiento de fondo, pero también sobre todo en su planteamiento formal. Hasta ahora Daniel Torres siempre es un dibujante muy brillante desde el punto de vista académico, muy brillante a la hora de plantear la narrativa, pero siempre desde una narrativa sencilla, una narrativa formalmente estructurada en líneas, una composición de página que normalmente no tenía demasiadas complicaciones, pero que justo ahora se desmelena, podemos decir, y crea dobles páginas increíbles, hace todo tipo de experiencias con la página, quizá posiblemente muy influenciado por todo lo que había hecho en La Casa, ¿no?, que es, digamos, una obra que hizo en paralelo a esta y que es indudable que hay influencias de una a otra. Pero aquí en particular lo que hace además es coger todos los cabos sueltos que quedaban en la serie de Rocco Vargas para darle sentido, unificarlos y darle un cierre o apertura, no sé cómo podemos juzgarlo, a la serie, que a mi entender consigue que Júpiter sea sin duda uno de los mejores álbumes de la saga y lo coloca como una de las mejores obras que vamos a poder leer este año. Da la sensación un poco que después del gran trabajo de La Casa, que evidentemente tuvo que ser realmente costoso, ¿no?, realizar esta obra, vuelve a Rocco, ¿no?, también un poco como desahogarse, volver a ese personaje que tiene tan conocido y además hace este repaso a través de toda su obra. Bueno, él ha comentado en alguna entrevista que lo hizo en paralelo. Hacía Rocco Vargas los fines de semana y entre semana La Casa, con lo cual, de alguna manera, Rocco Vargas ese eran las vacaciones de La Casa. La Casa es una obra que tiene una exigencia muy grande desde el punto de vista de documentación, de ambientación, y se nota muchísimo que mientras está haciendo Rocco Vargas se lo está pasando realmente bien, que realmente está dando... se está dando libertad para todo lo que no puedo hacer en La Casa, hacerlo ahora en Rocco Vargas. Y yo creo que al final hemos ganado todos, él por reencontrarse con su personaje y nosotros con un Daniel Torres absolutamente desatado. Uh-huh. Tenemos otra obra bastante diferente a las aventuras de Rocco Vargas. Hablamos del cómic de Ángel de la Calle, de Pinturas de Guerra. Sí, un cómic muy diferente. Ángel de la Calle es todo un personaje muy particular. Yo siempre digo que es uno de los grandes contadores de historias que tenemos en este país. Lo que pasa es que, por desgracia, no es muy dado a llevarlo al cómic. Es un gran contador de historias, pero aunque ha hecho mucha historieta corta y bueno, tiene una serie que publica en periódicos, una tira de prensa, obra larga prácticamente solo hemos conocido Modotti, y de eso hace ya la friolera de 14 años, y ahora, por fin, su segunda obra larga, que es Pinturas de Guerra. Yo creo que con Pinturas de Guerra, pues Ángel hace lo que mejor sabe, que es contar una gran historia, pero construyendo una arquitectura realmente compleja para contarla. Lo que hace es intentar hablar de muchas cosas a través de una historia ficticia, en la que él mismo, como autoficción, se pone como protagonista, como un dibujante que busca información sobre Jeanne Serre, sobre la actriz al final de La Escapada, que es una actriz que tuvo una vida compleja y complicada, pero eso le sirve a él de excusa para posicionarse en el París de los años 70, a los finales de los 70, 80, y crear una ucronía de personajes donde van a ir llegando diferentes literatos, diferentes pintores, y un movimiento de artistas que vienen exiliados de la América Latina, de las dictaduras que destrozaron Sudamérica en los años 60 y 70. Entonces, a través de todas estas historias que surcan en paralelo, él va construyendo una maravilla, porque realmente lo que vamos a ver en Pinturas de Guerra es posiblemente, por un lado, una de los retratos más terribles del horror al que es capaz de llegar el ser humano en las dictaduras. Es realmente un alegato contra esos horrores, contra esa manera de cercenar la libertad, contra la censura, contra el horror de las dictaduras. Pero también en paralelo, él va creando un discurso realmente lúcido, inteligente, sobre lo que es el arte, sobre la posibilidad del arte, sobre la capacidad performativa del arte, sobre cómo el discurso del arte no es solo un simple discurso estético, sino también un discurso ético, como también es un discurso político, y cómo todo se va uniendo en una única historia, que es la que está contando Ángel. Yo creo que una de las cosas más interesantes de la obra es que la tremenda complejidad que tiene esta obra apenas es perceptible para el lector. Para el lector es casi un thriller que apasionante de leer, pero cuando nos damos cuenta, Ángel ha conseguido prácticamente encastrar ahí un montón de historias que parecían completamente ajenas, pero que tienen todo el sentido de ir juntas y que en su camino conjunto es donde se potencian y alcanzan precisamente toda la capacidad expresiva que logra Ángel con esta obra. Yo creo que estamos, sin duda alguna, ante la gran obra del año. Sorprende un poco que en este, como casi de manera silenciosa, ¿no?, sigilosa, Ángel ha vuelto después también un tiempo sin publicar y nos sorprende con esta obra. Bueno, Ángel es una persona que, si se conoce la actividad de Ángel de la Calle, es absolutamente frenética. Es una de los grandes impulsores de la Semana Negra de Gijón, y gracias a él pues tenemos ese gran evento español de la cultura, que es la Semana Negra, alrededor del cual no solo se habla de género negro, sino prácticamente de cualquier expresión cultural, ¿no? Yo creo que en ese sentido Ángel tiene tal cantidad de actividades que es difícil que pueda dedicar tiempo a una obra tan complicada como esta, que ya digo que es complicada desde el punto de vista de cómo está armada, de cómo está perfectamente cosida entre ella todas las historias que está montando, pero que para el lector en modo alguno lo es, ¿eh? Para el lector es absolutamente transparente en ese sentido. Pero evidentemente eso cuesta mucho tiempo que creo que Ángel es difícil que tenga con la gran cantidad de actividad que despliega. Esperemos que siga sacando poquitos trocitos de tiempo para un próximo cómic también de esta misma calidad. La verdad es que, viendo la trayectoria que tiene, pues se echa de menos muchas más obras de Ángel, porque es evidente que es un autor inteligente y que es un autor que sabe realmente sacarle partido al noveno arte. Pues recordamos a los oyentes estas dos magníficas obras: Júpiter, de Daniel Torres, dentro de Las aventuras de Rocco Vargas, y Pinturas de Guerra, de Ángel de la Calle. Como siempre, Álvaro, un placer y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. La literatura castellana se encuentra repleta de grandes gestas, de historias de aventuras, muertes y venganzas. Una de estas obras es El cantar de los siete infantes de Lara. Año 1000, La sangre es la adaptación de dicha leyenda por parte del guionista de cine Manolo Maggi y el dibujante Sergio Córdoba, al que tenemos hoy aquí para hablar de dicha obra. Bienvenido, Sergio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo surgió este proyecto de Año 1000? Pues el proyecto es, en realidad, surge de Manolo, el guionista, que es una historia que siempre ha querido contar en cine, y escribió un guion de cine. Lo que pasa que no llegó a encontrar la manera de producirlo como película, y entonces decidió convertirlo a un cómic y que no se quedara en un cajón, ¿no?, escondido el guion. Y al principio se puso en contacto intentó llevar adelante el proyecto con un par de dibujantes, no salió bien por unas causas o por otras, y hablándolo él con Laureano Domínguez, que es un editor que ha estado metido en muchas editoriales y que también es conocido mío, pues Laureano le comentó la posibilidad de que a lo mejor yo encajaba en el proyecto y nos puso en contacto. Y bueno, quedé con Manolo, hablamos del proyecto y como nos vimos que podíamos entendernos, pues seguimos adelante. Esta obra, como comentabas, ha pasado por manos de varios artistas antes de llegar acabar en tus manos. Entre ellos, bueno, uno que se pone es Carlos Jiménez. Hay algunas páginas por ahí que se pueden ver por internet. Sí. ¿Habías visto el trabajo de Jiménez antes de ponerte tú al cargo? Había visto, bueno, esas páginas que están por internet, pero yo realmente partí del guión de cine. Entonces, al leer el guión, yo me hice mi propia visión en la cabeza de cómo enfocar la historia y vamos, tampoco no he partido de cero, o sea, realmente no he tenido presente qué hicieran, ¿no?, o qué dejaran de hacer otros intentos anteriores, ¿no? Y bueno, de hecho luego he visto cosas ya de Jiménez del proyecto y son, la verdad es que son muy distintas de cómo ha quedado finalmente el libro. Pero bueno, claro que es normal, cada persona pues es un mundo, ¿no? Cada autor tiene su estilo y evidentemente al final el resultado final, por suerte, es distinto. Sí, luego también pasa que durante el proceso, pues claro, el trabajo realmente consiste, o sea, se parte de un guión de cine, entonces durante el proceso de adaptarlo a convertirlo en un cómic, pues se producen muchos cambios, o sea, cosas que, sugerencias mías que le comentó a Manolo, luego sobre las páginas a lo mejor Manolo decide suprimir alguna cosa o añadir algún detalle, entonces digamos que el propio proceso, según quien intervenga, pues acaba surgiendo pues una cosa u otra, ¿no? Justo te iba a preguntar que cómo ha sido trabajar con Manolo, ya que este proyecto era un proyecto de cine que ha sido adaptado al cómic. ¿Te has encargado tú de adaptar, digamos, el guión de cine al cómic o cómo habéis trabajado este aspecto? Pues ya te digo que partíamos de un guión de cine. Entonces sí, la adaptación básicamente es mía. Me leí el guión y luego a partir de la primera lectura hablé con Manolo sobre un poco mis comentarios sobre la historia y si había alguna sugerencia o algún cambio que me parecía que se podía hacer. A él le pareció bien practicar, o sea, casi todo en realidad, de discusiones, digamos, creativas, hemos tenido en algún momento de la historia en la que a lo mejor la visión de uno o de otro no terminaba de ir en la misma dirección, pero bueno, hablando, pues al final se llega a una solución, ¿no? Y bueno, ya te digo, el proyecto sí, yo iba haciendo, me leí el guión, hablaba con Manolo de la historia, luego me dedicaba a hacer páginas, ¿no?, así a lápiz o a bocetadas, y a lo mejor cada 15 páginas o así, pues quedaba con Manolo, las revisábamos y si queríamos modificar algo, pues ya lo modificábamos antes de pasar a tinta, y así hemos ido trabajando, ¿no?, poco a poco y hablando mucho. Como comentaba en la introducción, la obra está basada en un cantar. ¿Cómo ha sido el proceso de diseño de los personajes? Me imagino que te habrás tenido que buscar documentación y hacer un gran trabajo de documentación al respecto. Pues estuve buscando documentación, lo que pasa que he intentado documentarme todo lo posible. Lo que pasa es que de esa época en concreto es una época que no está tan documentada como si buscas información de unos siglos de antes o unos siglos después. O sea, está en el punto justo en el que no hay tampoco demasiada información de determinados detalles, ¿no? Entonces, cuando no he encontrado documentación de según qué aspectos, pues he intentado combinarlo con elementos de siglos anteriores o con cosas tirar de imaginación pero dentro de ese estilo, ¿no? De todas maneras, a mí la documentación me importa, pero hasta un cierto punto. O sea, lo importante es la historia y entonces el resto de la documentación está un poco, pues para ambientar, pero no para, ¿cómo diría yo? Para ponerse encima de la historia, ¿no? Uh-huh. Para tapar la historia, ¿no? O sea, los detalles de ambientación tienen que estar en segundo plano. Entonces, tampoco me he agobiado mucho, ¿no? Con la documentación. He intentado usar lo que me parecía que necesitaba y ya está. O sea, de hecho, hay algunas licencias que me he tomado respecto a cosas de, no sé, como algunos detalles en de arquitectónicos o cosas así, o en las ropas, que son detalles que licencias que me he tomado para que la historia se entendiera mejor, ¿no? Para distinguir a lo mejor unos personajes de otros o para darle una personalidad a los extras según qué escenarios, ¿no? Entonces, a veces se han añadido cosas que me he inventado. Y vamos, yo creo que la idea siempre con la idea de que mejore, de que la historia se leyera bien. Uh-huh. Pero te digo. El dibujo es en blanco y negro. ¿Teníais desde un inicio claro que lo queríais hacer en blanco y negro o en algún momento esto sobrevoló la opción de hacerlo en color? Yo personalmente sí que veía la historia, bueno, en blanco y negro con un segundo tono así muy que no fuera muchillón, ¿no? Yo sí que veía la historia, o sea, la estética de del cómic así como no muy vistosa, no muy adornada, ¿no? Que fuera una cosa así austera, documentada, ¿no? Pero sin pasarse, que fuera con una estética así un poco comedida, ¿no? No sin mucho alarde de colores ni de detalles de adornos ni nada. Entonces, yo personalmente desde el principio sí pensaba en algo así, un blanco y negro o con gris o con otro color, con un bitono. Y bueno, y a Manolo veo las páginas terminadas y también le parecía bien, así que. Sergio, tú como yo eres valenciano, quizá te pasó como a mí y tuviste que leer el Cantar del Mio Cid en el instituto, que es un cantar contemporáneo a esta leyenda. ¿Te imaginabas que acabarías adaptando un clásico de este estilo? Pues no nunca me había imaginado hacer esta historia, pero sí que había pensado a veces que hay mucho material en la historia de España que está muy desaprovechado por las ficciones, sobre todo ahora. Me da la sensación de que antes, porque cuando ahora que he tenido que documentarme más sobre los romances y sobre este tipo de historias, ves que en todas las épocas, por ejemplo, el Cantar de los Siete Infantes no hay una versión canónica, ¿no? Es una historia que se ha ido contando oralmente, se ha ido contando luego en romances, hay obras de teatro, hay relatos, o sea, quiero decir, es una historia que se ha seguido contando cada época, ¿no? Cada época la ha contado a su manera, ¿no? La ha ido actualizando a su manera. Y te das cuenta que, igual que esta de los infantes, hay muchas otras historias de las que también se podría sacar partido, ¿no? Porque explican muchas cosas de la del sitio donde vivimos, ¿no? De las gentes y de cómo se ha formado, o sea, del carácter, ¿no? Del sitio, sí, de tu país o de uh-huh. o de tu región. Y creo que hay mucho material interesante que me da la sensación de que no aprovechamos. Quizá, bueno, es una historia que claro, la gente a lo mejor puede pensar, bueno, esta es una historia muy antigua, cientos de años, pero que si se adentra en ella, bueno, hay venganza, hay asesinatos, es una historia que me parece podría cualquier productora de Hollywood hacer una superproducción. ¿Hasta qué punto, pero sigue siendo una historia, digamos, antigua, como comentabas, se ha ido adaptando según en qué época se ha contado? ¿Hasta qué punto la veis, entre comillas, modernizados? Pues, bueno, sí, mira, precisamente hemos hecho eso. Hemos actualizado la historia, ¿no? En un medio que no existía, como es el cómic, ¿no? O sea, es un medio que es relativamente actual y moderno. Y luego, además, tiene añadidos sobre todo en la primera parte del libro, Manolo desarrolló a los personajes que a lo mejor en la historia, si te vas a los fragmentos de romances y tal, están explicados los eventos principales, ¿no? de la leyenda, pero no desarrollan tanto los personajes o con, no sé, no hay, digamos, matices, ¿no? Entonces, Manolo sí que es verdad que él ha aportado su propia visión de la historia, a la que le ha añadido cosas. Hemos cambiado algunos detalles también de la leyenda, pero esencialmente el argumento es el mismo, ¿no? Lo que pasa que, claro, es una visión de dos personas en el año 2000 y pico y en un medio que, pues eso, en un medio como es el cómic, ¿no? Entonces, pues digamos que es nos hemos seguido, ¿no?, esa tradición de ir contando la historia, ¿no?, a través del tiempo, y cada uno pues añadiendo su propia cosecha, ¿no? ¿Cómo ha sido y sigue siendo la recepción por parte del público y la crítica de este cómic? Pues la recepción, por una parte, de la gente que se lo ha leído o lo ha reseñado, muy buena. En ese punto, la verdad es que muy bien. Lo que pasa es que tengo la sensación de que hay tantas novedades y hay tantas, todas las semanas y todos los meses, hay tantos títulos nuevos interesantes en las tiendas y en las librerías, que realmente destacar es muy difícil. Entonces, porque los libros duran muy poco, o sea, cada cómic dura muy poco en las tiendas, o sea, sale este mes y al mes siguiente llega otra tanda de novedades impresionante, ¿no?, que arrastra las anteriores. Entonces, tengo la sensación de que se publican tantas cosas que los tebeos y cualquier obra desaparece enseguida del mapa, ¿no? Entonces, hay que estar constantemente promocionando, ¿no?, y intentando hablar del libro para que no se pierda en tanto título interesante también, pero claro, es que es una barbaridad. Entonces, respecto a ventas, yo personalmente no te puedo decir mucho ahora porque ha salido hace un mes y pico y no hay cifras ni hay nada aún, pero respecto a las críticas, pues sí, nosotros en ese sentido estamos contentos. Como comentas, ha salido hace un mes y pico, todavía estáis un poco en el tema de la promoción del cómic, pero a pesar de ello, sí. ¿Te encuentras trabajando ya en algún nuevo proyecto? ¿Algún adelanto que podamos saber? Estamos hablando de otros posibles proyectos también, pero no hay nada cerrado. Entonces, no estoy dibujando ningún cómic ahora de momento. Hay cosas en marcha que podrían salir, o sea, que podrían seguir adelante, pero en este momento no puedo adelantar nada. Ya para ir cerrando la entrevista, me gustaría hacerlo como solemos hacer, con una canción que eligieras tú mismo y, bueno, nos explicarás un poquito el motivo de dicha elección. Pues he escogido una de la banda sonora de El hombre de los puños de hierro. Es una película que ni fu ni fa. Lo que pasa es que yo cuando dibujo suelo escuchar mucha música, y mucha música sobre todo instrumental de bandas sonoras. Esta en concreto no es instrumental, pero es uno de los discos que he estado escuchando mientras dibujaba Año 1000. Entonces, pues ya que estamos hablando de Año 1000, pues una de las canciones que he escuchado mientras dibujaba es la primera canción de la banda sonora de Man with the Iron Fist, de RZA, que participa en la canción de Black Keys, y la canción se llama The Baddest Man Alive. Pues nos despedimos entonces con esta canción de la película del hombre de los puños de hierro. Muchas gracias, Sergio, por pasar por aquí por el programa. Mucha suerte con el cómic y esperemos que te podamos ver pronto en algún otro proyecto. Muy bien, gracias. Woman break down and cry. times and you knock on wood. Candy bear hooks, I terrorize your hood. Flashing max on the cop the way a gangster should. I snatch food on the mouth of a tiger. Take a gasoline bath and I walk through fire. Bear hug a grizzly, suck milk from a titty. Take the sergeant hat from his head and use it for a frisbee. Spit in the crocodile face. Have a benign age father with two female apes. Then sleep in the bath with butcher knives. I drink honey straight from the beehive. Bungee jumping off the Empire State. Butt naked, rollerblading across the Golden Gate. Butt naked with the baddest man alive and I don't plan to die. When the grim reaper come, I look her right in his eye. I bust up in the face of the witch of the east. Tell a great white shark to go and brush his teeth. I'm the man who stole the golden fleece. And I date rape beauty right in front of the beast. The baddest man alive. And I don't plan to die. Come on, tell somebody. I'm the baddest man alive. I'll take no meds and I take no drive. Sometimes I feel like I can't fly. Llega el momento de zambullirnos en el mundo del manga de la mano de Óscar Senar y su sección Periferia Oriental. Bienvenido, Óscar. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, queridos oyentes? Bueno, hoy nos traes otro manga. En esta ocasión va a ser Deadco. Sí, hacía tiempo que no traíamos un manga chungo de los que nos gustan a nosotros, porque yo sé que los oyentes comparten esta afición por los mangas de portadas oscuras, de temas siniestros. Y volvemos con un viejo conocido de esta sección, con Atsushi Kaneko, el autor de Wet Moon, que lo publicó ECC en tres tomos aquí hace unos meses. Y ahora ECC publica su serie más reciente, que es Death Code, que lo traigo aquí porque me ha parecido una auténtica maravilla. Es un autor con un estilo muy personal, más cercano al cómic independiente occidental que al estilo manga. Y la verdad es que yo creo que puede sorprender tanto a los lectores de manga como a los lectores de europeo y cómic americano. Es una cosa muy, muy, muy atractiva. Y lo que te traigo hoy es gloria bendita. ¿Y de qué trata Deadco? Bueno, a ver, ¿de qué trata Deadco? ¿De qué tratan los mangas de Junjito? Son preguntas muy complicadas, Hugo. Pero vamos a intentar responderlo. Deadco es un manga que entra por la vista, porque tú abres las páginas, ves los blancos y negros rotundos de sus páginas. Eso sí, ECC, a ver si se gasta algún dinerillo más en el porcentaje de negro de las impresiones, porque se en estos mangas con tanto negro se nota un poco, ¿no? Bueno, pero tiene un hilo argumental, y es que Deadco es una niña, una adolescente niña, no la acabamos de ver bien porque va siempre vestida de negro, con la cara pintada como una especie, con un diseño arlequinado, y forma parte de una cofradía de asesinos denominada los Reapers, cuyos servicios son convocados por una organización muy misteriosa de la que no sabemos nada, que se llama Guild. Estamos en un mundo lleno de villanos, todo el mundo es muy malo en el mundo que nos presenta Deadco, pero esta entidad, Guild, se dedica a lo que ellos denominan segar la hierba que crece demasiado, es decir, liquidar a aquellos malvados cuyas fechorías ya son exageradas hasta para este mundo de villanos, ¿no? Y en los primeros compases de la historia poco más averiguaremos, porque lo que nos encontramos es que Deadco es una niña que se dedica a asesinar a gente y en este mundo de Reapers los asesinos son gente normal que se disfraza para cometer sus crímenes, pero Deadcow siempre va de asesina por la vida, no se disfraza, ella es así, y está con, por lo que vemos en el segundo tomo ya se ve un poco más que tiene algún tipo de problema psicológico, pero lo que vemos en las primeras páginas es que está como unas maracas y es una asesina tremenda. Entonces esa impresión de ver a una niña con un aspecto tan gótico y tan sádica, utilizando como armas asesinas juguetes, pues la verdad es que simplemente con el concepto de astrica entra por los ojos y y te explota la cabeza. Me puedo imaginar además que debe ser algo bastante explícito, ¿no? El cómic. Pues fíjate, ahí está un poco contenido el autor, porque lo que hace es que cuando llegan los momentos más gores, suele buscar otro tipo de planos, ¿no? Pero la atmósfera siniestra la consigue con una serie de personajes frikis, con una serie de planos muy marcados de las caras de estos personajes, todo con estos blancos y negros exageradísimos, en fin. Mira, y además el contexto es maravilloso, ¿no? Porque Deadcow vive en un castillo con una madame que tiene una piscina con un monstruo y tiene un chofer que es una especie de vampiro. Entonces es todo así, todo loquísimo, ¿no? Y la Deadcow va acompañada siempre con una especie de murciélago que como mascota. En fin, son un montón de cosas. Por ejemplo, cuando Deadcow está triste, se le aparece una nube encima de la cabeza y le llueve encima. Esto que en cualquier TVO de Mortadelo y Filemón sería una cosa alegórica o sabemos, este típico recurso. Aquí no es un recurso, es real. O sea, se le aparece una nube de verdad y le llueve de verdad. Son una serie de cosas que hacen de este mundo muy una cosa muy loca y que la verdad es que a mí me ha vuelto loco y me ha encantado. ¿Y lo que es la historia en sí, es, me imagino, una trama que va continuando cada tomo o son historietas así más unitarias? Es una serie abierta y de momento los dos tomos que han aparecido en España parece que son como casos, ¿no? En el primer caso se enfrenta a un mafioso, en el segundo caso se enfrenta a unos estafadores y va un poco así, ¿no? Va por casos. Podría ser una especie de detective Conan infinito en el que la niña asesina se dedica a matar gente y poco a poco vamos conociendo más detalles de su loca vida, ¿no? Si te parece, te hablo un segundito del autor, de Atsushi Kaneko, porque la verdad es que ya con Wet Moon, que remita a los oyentes al programa que le dedicamos, ya nos sorprendió muchísimo porque era un detective que se le metía una especie de esquirla de metal en la cabeza y tenía alucinaciones, y ya no sabía si estabas en la realidad o la ficción. Y ahora con Deadcow, pues se demuestra que es un autor interesantísimo. Tiene una historia, que se llama Bambi and Her Pink Gun, que yo espero que CC, si funciona este, se anime y lo traiga porque tiene una pinta buenísima. En Francia creo que es un autor bastante reconocido y he visto por ahí que le hacen entrevistas y lo han invitado a algún salón. Y dentro de estas, esas son las únicas tres obras que tiene, que hemos podido ver por aquí por Europa, aparte de España, ¿o tiene más obras publicadas? Tiene poca cosa más, en realidad tiene. En España está publicada Wet Moon y Deadcow, y luego en por el mundo tiene publicado Bambi and Her Pink Gun en Francia, y también tiene una que esta es del 98, es bastante antigua, y otra que se llama, en inglés tiene publicada una que se llama Soil, que está adaptada también al anime. Todas son de la misma estética, y la verdad es que es un autor interesantísimo. Ahora he estado mirando para documentarme unas fotos suyas por internet y la verdad es que la primera foto que sale es el tío sujetando una calavera de hierro, así que es un poco como Junjito, ¿no? Ya ves la cara y ya sabes lo que te va a ofrecer el tipo. Vamos, que el tipo guioniza y hace las historias que realmente le salen de la cabeza y que vive con ellas prácticamente. La verdad es que, así como Wet Moon, decías, podías decir que era una ida de olla con cierta trama detectivesca. Deadcow directamente me parece que es un divertimento y se nota que el tío se lo está pasando en grande, porque es que hay personajes en la primera historieta, claro, te presenta a todos los asesinos disfrazados, hay un arlequín, hay unas animadoras asesinas, hay unos más niños asesinos disfrazados como con de peluches. En fin, una serie de un imaginario tan rico y que no necesita casi nada para funcionar, ¿no? Porque si hay un argumento de fondo, pero si hubiera argumento, simplemente ver estas páginas con tantos asesinos tan estrafalarios son una auténtica maravilla. Bueno, una maravilla dentro de lo que nos gusta habitualmente, que es el manga chungo. Pues recordamos a los oyentes este manga chungo, Deadco, de Atsushi Kaneko. Como siempre, Oscar, un placer y un fuerte abrazo. Un abrazo. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. Desde el lugar más olvidado de la estantería, en el rincón donde los cómics olvidados están, Oscar Gual recupera una de esas grandes joyas olvidadas por el tiempo en su sección TVOs de kiosco. Bienvenido, Oscar. Hola, Hugo. Hoy nos traes, como siempre, otro clásico del cómic un poco olvidado por el tiempo. Sí, efectivamente. A lo mejor los oyentes que nos siguen habitualmente aquí en esta sección pues se hayan dado cuenta de que yo tengo una especial predilección por el cómic europeo, porque ya de los que he elegido, creo que ya han sido dos o tres de ese tipo, ¿no? Y hoy voy a volver a repetir con lo mismo. Hoy también he elegido un cómic franco-belga, una historieta franco-belga, tampoco muy antigua, pero de la cual ya no se oye hablar para nada. En concreto se trata de un álbum que se llama En busca de Sir Malcolm, y que estaba escrito por François Rivière y dibujado por Jean-Claude Flock. Un cómic que tuvo mucho reconocimiento en el momento que fue publicado. Estamos hablando ya de principios de los años 80. Que tuvo, de hecho, en España varias ediciones, porque se serializó en la revista Cairo y luego también se editó en álbum por parte de la editorial Juventud. Pero que desde entonces ya no hemos vuelto a tener noticia ni de ese cómic en concreto, ni de esos personajes, porque forma parte de una serie, ni tampoco hemos vuelto a saber nada ni de Rivière ni de Flock, ni de ninguno de los dos autores. ¿Y qué tiene este En busca de Sir Malcolm que tanto te guste o que tanto destaque para traerlo hoy al programa? Sí, pues a ver, en primer lugar, creo que es el ejemplo perfecto de lo que en aquella época, en los años 80, se llamó la línea clara, ¿no? Que todos aquellos herederos de Hergé y de Edgar Peer Jacobs, pues Flock fue el ejemplo perfecto de esa escuela. De hecho, estuvo a punto de ser elegido para continuar con los álbumes de Blake y Mortimer, más que al final, pues digamos que no salió bien no se eligió finalmente a él, sino que fue Ted Benoit, otro dibujante francés de la misma línea, y no continuó. Pero los álbumes de Flock pues encajan perfectamente en esa categoría. Y En busca de Sir Malcolm es el tercer álbum de una serie que no empezó como tal, es decir, que no empezó como serie. Me explico mejor. Flock y Rivière, su primera colaboración fue en una historieta que se llamó Cita en Seven Oaks. Era una historieta de misterio situada en Gran Bretaña, en la Gran Bretaña de la posguerra, en los años 50. Era la primera colaboración y también era la primera historieta que dibujaba Flock. Tuvo bastante éxito, apareció primero en la revista Pilot y después Dargaud también lo editó en álbum en el año 1977. Y digamos que la colaboración funcionó bien, el álbum también entre el público, y le dieron continuidad a los personajes, a los ambientes y a la idea que había detrás del cómic, ¿no? Hubo una segunda parte, que fue el dossier Harding, también serializado en Pilot y después recogido en álbum, y ese dossier Harding es la primera obra de Rivière y de Flock que se editó en España. Apareció en la revista Cairo, a partir del número uno de la revista Cairo, de hecho protagonizó la portada del número uno de Cairo, porque casaba muy bien con la idea que los editores de Cairo, entonces dirigida por Joan Navarro, tenían de lo que era el cómic de calidad, ¿no? Ellos reivindicaban, por supuesto, toda esa herencia del cómic franco-belga y para ellos Flock era el ejemplo perfecto. El Loser Harding era también una historieta de misterio muy deudora de Agatha Christie, muy sorprendente hacia el final, sabe mantener al lector en tensión en todo momento, pero digamos que acabaron de redondear perfectamente la serie con el tercer álbum, que es el que he elegido yo, En busca de Sir Malcolm. ¿Y por qué? Preguntas. Pues, por un lado, yo digo, arrastra muy bien lo que son los dos cómics anteriores, es decir, sigue manteniendo muy bien ese clima de misterio, pero por otro lado, sabe combinarlo con lo que serían los ambientes aristocráticos británicos, es decir, leer el álbum de Busca de Sir Malcolm es como leer una novela de Evelyn Vaughan, por ejemplo, es como ver una obra de Noel Coward o de Terence Rattigan, es decir, son ejemplos perfectos de lo que era la aristocracia británica de posguerra, de cómo era su comportamiento, las cosas que les preocupaban. Pues combina muy bien esas dos cuestiones, tanto el misterio, la novela de intriga, como la recreación de esos ambientes históricos. Y de hecho, sabe jugar muy bien con la ficción y con la realidad. Porque, bueno, no pasa nada que desvele parte del argumento aquí, porque de hecho, yo creo, si no lo ha leído la gente, ahora mismo no tendrá posibilidad de leerlo, porque ya no es accesible. Pero bueno, sí creamos un poco de intriga. Simplemente, el álbum de En busca de Sir Malcolm se sitúa en dos épocas, en 1912 y en 1952. El personaje va viajando, digamos, a través de los recuerdos, a través de los sueños de una época a otra, y cuando creemos totalmente en lo que nos está contando, cuando llegamos al final nos damos cuenta de que toda esa recreación que ha hecho el personaje es falsa, es mentira toda. Pero sabe mantener muy bien la línea narrativa, sabe mantener muy bien el guión. Y para mí eso es el aspecto crucial de En busca de Sir Malcolm. Y después, evidentemente, para el que le guste toda esa estética de la línea clara que llevo repitiendo, pues es perfecta, porque es un dibujo elegante, es un dibujo detallista, unos colores clásicos, una narración perfecta. Vamos, yo tengo mucha predilección por esa historieta y me gustaría recomendarla a todo aquel que no la conociera. La lástima, como decimos siempre, es que hoy en día ya no está accesible. Como digo, apareció también en la revista Cairo, pero claro, estoy hablando del año 83, 84, más o menos. Bueno, algunos años más tarde, la editorial Juventud, que es la misma que edita Tintín, también editó en castellano y en catalán el álbum de Busca de Sir Malcolm, y desde entonces, pues ya no hemos vuelto a saber nada más. Quizá alguno de los oyentes, después de oír la sección, a lo mejor se preguntará, ¿y por qué estos cómics no se vuelven a editar? Porque quizá haciendo paralelismo con otros artes como el cine o la literatura, hay obras del cine y literatura que a lo mejor no tienen éxito en su momento, pero luego posteriormente, cuando la calidad es buena, se suele volver a ver. ¿Por qué en los cómics cuesta tanto que ocurra esto? Yo tengo, no sé si estoy acertado o no, pero creo que para muchos lectores y para algunos editores, creo que tal vez esa estética haya quedado un poco anticuada. Y creo que la relacionan mucho con aquella época, con mediados de los años 80, y creen que es una estética y es un tipo de cómic que ya no tiene vigencia hoy en día. Yo creo que no, yo lo encuentro totalmente moderno. Para mí es un clásico que no ha perdido una pieza de interés pese a los veintitantos años que han pasado. Pero además, esas características de En busca de Sir Malcolm que se repiten a lo largo de toda la serie, de hecho esos tres álbumes luego fueron recogidos en Francia, por supuesto, fueron recogidos en un solo álbum que se llamó La Trilogía Inglesa, que de hecho estuvo seleccionado entre los 30 indispensables del Festival de Angoulême del año 93, creo. También tuvo una mención especial del jurado del Festival de Angoulême, o sea que la calidad está ahí, ¿no? Pero es que además, todas esas características que estoy describiendo, que también subieron dibujar Rivière y Flock, se repiten en otras de sus colaboraciones, mucho más actuales. Por ejemplo, ellos tienen otra serie que se llama Blitz, que también consta de tres álbumes, que también está muy relacionada con los personajes de En busca de Sir Malcolm, y que, por ejemplo, el último de los álbumes se editó pues hace poco, en el año 2009. O sea que esa estética, esa manera de narrar, ese tipo de argumentos, ese tipo de historietas, de personajes, se mantienen vigentes, porque si se leen, porque yo creo que el problema es que como no tenemos acceso a ellos, no lo podemos leer, no lo podemos comprobar, pero vuelvo a repetir que no han perdido en absoluto el interés que tenían entonces. Pues es una pena, ojalá los editores se acercan a estas obras y se animan, que sí que van reeditando alguna de ellas, pero quizás las más conocidas, y otras que quedan un poquito desapercibidas y que son de mucha calidad, pues quedan un poco en el olvido. Y comentabas que se publicó en El Cairo, y la verdad es que en aquellas revistas de entonces hay muchísimas obras que luego se han quedado en el olvido. Sí, efectivamente. De hecho, es que si cogemos hoy algunos de los ejemplares de Cairo, sobre todo, a mí personalmente me gusta mucho la primera etapa, que aproximadamente creo que fue entre el año 81 y 84, no sé si fueron los 30 o 40 primeros números, que fueron los que dirigió Joan Navarro, tiene una calidad, vamos, excepcional. Quiero decir, hay una serie de colaboraciones, si empezamos a ver la gente que colaboró allí, yo qué sé, pues Daniel Torres, Pere Joan, Mique Beltrán, había de autores extranjeros, pues tenían obras de Tardí, de Jacobs, es que es una auténtica barbaridad todo lo que había allí. Giardino, por ejemplo, del que hablamos el otro día, Dave Chaland, también aquí en España conocemos a Chaland, básicamente por Cairo. Entonces, si todo eso, muchas de esas obras, sobre todo las de los autores españoles, muchas de ellas son totalmente desconocidas para los lectores actuales. Sí, Norma ha reeditado alguna cosa de Daniel Torres, Glenat en su momento, pero todo eso es una auténtica lástima que no esté accesible para el lector actual, ¿no? Porque es parte de nuestra historia, es parte de nuestro patrimonio historietístico que está totalmente olvidado. Y, evidentemente, cualquier editor busca, lógicamente, la parte comercial, ¿no? Pero es que yo creo que esas obras tendrían su lector, tanto el lector nostálgico como el lector actual, que tendría interés en saber por qué se habla tanto de esos, ¿no? Y como te decía, el ejemplo que te decía antes de Blitz, la otra colaboración de Flock y de Rivière, es que también es una trilogía, que como te digo, el último se editó en el año 2009, pero que es una trilogía totalmente actual, por las cosas que cuenta y por cómo los cuenta, ¿no? Entonces, claro, el que sabe francés pues no tiene ningún problema, hoy en día está todo ahí. Pero yo creo que habría que apostar por ese tipo de obras, porque creo que en el mercado actual del cómic en España tendrían seguro su hueco. Pues como siempre, Óscar, ha sido un gran placer. Le recordamos a los oyentes, quién sabe, quizá alguno registrando en un rastro se encontrase en busca de, sí, Sir Malcolm, que no lo dude y lo compre. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias a ti. Hasta luego. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. She's in love with herself. She likes the dark. And on her milk white neck, the devil's mark. Now it's All Hallows Eve. Llegamos a la recta final del programa con unas últimas recomendaciones. Me gustaría acabar el programa recomendando dos cómics reivindicativos. Uno reivindicando el papel de la mujer y el otro el de las relaciones amorosas. Paso de ser una princesa, publicado por la editorial Lumber, es obra de María Bueno, conocida en internet como Pezones Revueltos. Esta obra, más que un cómic, es un libro de ilustraciones. Muchas de ellas se pueden encontrar en su Instagram o Twitter. En ellas, la autora reivindica con ironía y mala baba las mujeres divas, independientes y con mala leche. Frases como «No tengo tiempo para peinarme», «Pues imagínate para aguantarte» o «Tú dime lo que quieras, que yo haré lo que me dé la gana» son acompañadas de ilustraciones de mujeres de estética pop durante más de 150 páginas de declaración de intenciones. Por otra parte, me gustaría hablaros de Poliamor, publicado por Con Tinta Me Tienes, de la autora Tika Wolf. Poliamor habla, como su nombre bien indica, de otra manera de ver las relaciones entre personas e intentar hacerle entender a la gente que no tiene nada de malo, incluso que se parece más de lo que uno piensa a una relación monógama. En esta obra recopila las mejores tiras que Wolf publica en Kimchi Cuddles. Desde una perspectiva cómica y como si de las tiras, siendo un referente nacional, de la parejita de Manuel Fondevila se tratara, Poliamor muestra las diferentes situaciones en las que se encuentran personas inmersas en este tipo de relaciones, en su día a día, tanto con sus parejas, como en las personas que no terminan de entender cómo es una relación de poliamor. Dos obras altamente recomendables para conocer realidades que existen, que hay que aceptar y respetar. Y ahora sí, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos durante estos minutos de cómics y música. Os dejo con la canción que ya suena de fondo, Black Number One, de Type O Negative. Nos escuchamos, hasta la próxima.